sí, en realidad nosotros estábamos en clase normalmente y se acerca los bomberos para decirnos que había una rotura en una pared en el edificio lindero al colegio, que es el edificio de Tres Estrellas, por lo que nos pedían que trajéramos los chicos bien para la esquina o bien evacuáramos el edificio. Obviamente estamos llamando a los papás para que vengan a buscar a los chicos por una cuestión de prevención. No, los bomberos han venido indudablemente por el personal de Tres Estrellas, que no sé si estaría trabajando o empezaría a trabajar, y a raíz de eso nos vienen a avisar a nosotros que, y el edificio de la esquina que da sobre San Martín también ha sido evacuado. Nosotros no tenemos ningún aula que linde con la pared que está en riesgo, pero sí con el patio. La mayoría ya se ha retirado y el que no lo ha venido a buscar, que por favor se acerque a la institución, tranquilo porque no pasa nada, pero sí es importante que vengan a buscarlos porque estamos evacuando totalmente el edificio. En el día de mañana hay jornada de recepción institucional, así que bueno, aprovecharemos para garantizarnos que esté todo en condiciones para el jueves que se reinicien las clases con los chicos.